2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Bien, mañana viernes 21 de agosto en Harrods va a estar la orquesta típica Julián Peralta, Florida 877, entrada libre a las 7 de la tarde. 10 de Centolla va a estar en Vaca Profana, la Valle 3683, a las 9 de la noche. La orquesta El Arranque tocará en Noavestruz, Humboldt 1857, también a las 9 de la noche. El quinteto de la Asociación Tango con Tempo estará en Harrods, Florida 877, también en el Festival de Tango, entrada libre a las 9 de la noche. Gabriela Elena en El Progreso, Avenida Rivadavia 5420, entrada $15 a las 10 de la noche. Ángel Pulis y Ruth de Vicenzo Quinteto vuelven a tocar, en este caso en Guapachosa, Jean Lloré 7:15 a las 23 horas. La orquesta típica La Otra Vereda, una vez más, en la milonga del Club Europeo, Avenida Corrientes 327, piso 21, entrada $20 a las 10 y media de la noche. Y Julieta Lazo cierra la agenda para el viernes 21 en Sanata Bar, Sarmiento 3501, a La Gorra, desde las 10 y media de la noche. Pasamos al sábado 22 de agosto, el Zurdo Bes, Pinocho Routín, Emiliano Muñoz y Pitufo Lombardo estarán en Harrods, Florida 877, entrada libre a las 5 de la tarde. Tute y Hernán Lucero, también dentro del marco del festival, tendrán como invitados a Lidia Borda, Guillermo Fernández y Karina Berlegui, también en Harrods, pero a las 7 de la tarde. Orquesta típica Misteriosa Buenos Aires estará en el Tacuarí, Tacuarí 1557, entrada $10 a las 10 de la noche. Conjunto Falopa en Mu, punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen 1440, entrada gratis a las 10 de la noche. Club Malbec estará en Sanata Bar, Sarmiento 3501, a La Gorra, a las 10 de la noche. A Punto Fijo en El Faro, una barbaridad de cosas. Avenida Constituyente y Avenida Pampa, entrada 15 a las 10 de la noche. Astillero en Escuela Goni, Cochabamba 2536, entrada $10 a las 23:55, o sea, a las 12 de la noche. Y el domingo 23 de agosto, atención, porque está Jerez Lecam desde Francia en el Centro Cultural Recoleta. Chequenlo. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. El rastrillo de la cuadra andaba mal, se quedó sin más palanca pa' pasar, y en la boca de la vuelta ya no le pasaban merca por quemar marcando mal. Preocupado por la pincha nunca fue, se rescata buena Nike 2x3, y escondida en su campera alfa polar, lleva un corte cuando te sale a ganar. El rastrillo hoy por hoy anda quemado, se mudó para Camino Maldonado, porque vino una empresa del montón, demoliendo el viejo cante del cordón. El rastrillo de mi cuadra se mudó, barrio nuevo, vida nueva, a él le pintó y él pensaba, voy a vender pasta base, hago esto y que pase lo que pase. Un pibe en el cante del cordón, el conventillo de la Grande Galicia. A él le decían el viejo. El pibe tenía 15 añitos. Se lavaba de plancha, de super chorro, mandando el escuete. El rastrillo se cansó del maquinazo y correr 100 metros llano con el mazo, de la mecha y de 2x3 perder, y aguantarse de bazoco en el cuartel. ¿Y qué anda, amistad? ¿No te una moneda ahí para tomar ese vino? ¿Pero qué te pensás? Que mañana te voy a ver a mi tacio y está tocando el cuarteto Rica Cosa acá con todos los pibes. Pero te corta la cara, nene mamá. ¿Qué tal corte, cheto? Ponete la 7 y pica por 18, corte palo la intendencia porque te picó todo. Un amigo de un amigo le avisó, todo dealer en el barrio ya perdió. Y él de a poco fue fue buscando otro laburo y buscándose un rescate más seguro. Nunca se buscó trabajo en el gallito, ni pensó en volverse tranza de facito. Por la curva de Maroñas hoy se sabe rescatar, y en la esquina él te vende chori al pan. Escuchamos al cuarteto Ricacosa, que vino desde Uruguay a la mesa de Fractura Expuesta antes de tocar en Independencia 572, a horas de tocar en Independencia 572. Escuchamos el rastrillo y estaban aquí para hacer la entrevista, querido. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Y ya los presenté, el cuarteto Ricacosa. Bueno, y aquí estamos, nos acompañan Martín Tejera, Fabricio Breventano, Sebastián Rey, Matías Romero y Camilo Vega. Todos aquí en el estudio de la M530, La Voz de las Madres. Bienvenidos a Fractura Expuesta, ¿cómo andan? Bien. Apretadito acá en el estudio. Bueno, apretaditos, pero afuera hace frío, o sea que se pueden ir. Calor humano. Efectivamente, calor humano. Bueno, se estuvieron presentando, vinieron para desde Uruguay para la presentación del Festival de Tango. ¿Cómo les fue ahí? ¿Cómo se sintieron? Buenísimo, buenísimo. Para nosotros venir para acá, para Buenos Aires, siempre que se viene desde Uruguay para acá, es todo un acontecimiento. Y esta es la vez que vinimos más organizados. Y nada, venimos con el, después de haber ganado el premio a este mejor disco de tango allá en Uruguay, los premios Graffiti. Graffiti, ¿qué es el Graffiti? Para aquellos que no conocen esta premiación musical allá en Uruguay. Es un premio que los medios de prensa escrita y televisión hacen anualmente para premiar a la música, ¿no? En general, sí. Sí, y radio también. Sí, como de... A los discos, claro, como los Gardel, exactamente. Algo, ¿viste? Es como una excusa para darle valor a algunos discos y... Ah, estamos hablando de una excusa, no le das valor al graffiti. El año pasado lo ganó Mónica Navarro, claro. Que es de acá, que vive allá y que es más uruguaya a esta altura que argentina, y vino a Fractura Expuesta a presentarlo después de nosotros le damos mucha pelota al premio de graffiti. ¿Por qué lo están ninguneando ustedes? No, porque, o sea, abrió puertas y todo, pero en realidad abrió alguna que otra puerta, pero... en realidad, yo qué sé, los premios color de los medios, la cosa, claro, la gente a veces nos pregunta, ¿y cuánta plata ganaron con el premio? O sea, ¿no? Che, ¿cuánta plata ganaron con el premio? No sabés. Ahora Martín, por ejemplo, fuma puros. Muy bien. Sí. Anda en taxi. Recién Martín decía que es la primera vez que vienen con una gira más bien organizada. Sí. Antes habían venido, estuvieron con Adriana Varela en el Ateneo. ¿Esto se puede rastrear? ¿Esto es verdad? Es verdad, sí. ¿Y qué tal? Y buenísimo. ¿En qué circunstancia, no? Porque... Adriana la conocimos hace unos años y siempre tratamos de ir a verla porque la consideramos todos... una mina que acercó mucha gente al tango en todos lados, yo pienso. También hablo con amigos acá en Buenos Aires y allá en Uruguay también entero. Mucha gente a través de su voz se arrimó al tango y después por ahí le empezó a gustar Gardel y otras cosas, pero como es un ¿Y ustedes cómo llegan con ella? Y ella conoció unas grabaciones nuestras. Nosotros conocimos a Julia, la hija de ella. ¿Quién? Claro. Le mandamos un beso. No. Sí, mandar un beso, pero ¿quién la...? Martín. Vos, Martín. La conocimos allá en Baliza. Puso receso. En Baliza, de encima. Sí. O sea, en la playita. Claro. No, cantando un poquito. Una llena. Guitarreando. Y bueno, ahí... La pregunta para. No, usted está chicaneando, sí, usted está. Corre por abajo. Gracias, peleador. Factura expuesta, nosotros venimos encantados acá. Pará, no me importa, ¿te comiste a la hija de Elena Varela? A nosotros nos habían dicho que los medios argentinos. Sí, que tengamos cuidado, pero no sabíamos que era tan. Está como loco. ¿El pueblo quiere saber? No, eso es una respuesta que no. De la intimidad, no hay derecho. La revista Gente, pero la versión uruguaya, que ahí está toda la declaración de Martín. Claro. De su apartamento que se está comprando ahora en zona norte. El piso, un piso entero. Se está comprando ahora con el premio Graffiti, seguramente todos ustedes se compraron el piso entero. En este momento Fabricio Breventano, que es otro de los cantantes, cantores, no sé, ahora vamos a debatir si son cantantes o cantores del Cuarteto Ricacosa, tiene un corte en la cabeza y está poniendo alcohol en gel para ver si este bien. Estoy bastante bien. Sí. Este tipo de cosas pasan en Fractura Expuesta. Exactamente. El día martes, cuando fue ahí en Harrods, tuvimos una breve charla y antes de pasar a escuchar otro tema del Cuarteto Ricacosa, ustedes, quería que comenten qué significa Fractura Expuesta para ustedes, más allá de lo que es claro, de lo que es este programa de radio, que en realidad no tiene nada que ver con el Cuarteto Ricacosa, pero que hay una anécdota interna del grupo, así que los micrófonos son de ustedes, muchachos. Cuando no se puede, en el show hay un error, que no se puede volver al carril, digamos, que se puesto, te deja claro. No, exactamente. Se puede disimular que pifiaste. También le decimos Homero Espósito. Con expuesta, despuesta, despósito. Primero quedó por ahí. Fractura expuesta, después expósito. Claro. Y nos pasamos por tres. Ahora ligamos, que cada vez pasa menos, pero. Bueno, anoche tocamos en una fiesta ahí en una casa y jugaba Fractura Expuesta como loco. Todo el tiempo. Había mucho vino. Bueno, eso ayuda un poquito, ¿no? A exponerse un poco más. Pero ya es dentro del fragor, entonces no se perdona. Fácilmente se perdona, ¿no? No es tan expuesta, no hay mucha sangre, digamos, como en este momento. ¿Ya está mejor? Ahora, el alcohol y gel mejoró. Bien, escuchamos Firulete Primitivo, el Cuarteto Ricacosa. Está a las 1 de la mañana del día de hoy, es decir, terminan de escuchar Fractura Expuesta y se dirigen a Independencia 572, a la milonga de los jueves, que ya es viernes. Bueno, tenemos al Cuarteto Ricacosa, que son 5. Después lo hablamos, escuchamos Firulete Primitivo. Mira cómo la lleva bien parejito, que despegado. Che, Mampiore. Otra vez la milonga pintó y en el firuleterío se destaca la afición. Que bailen los chacales con el Cheimón, vayan junando algún pique de ronga. Que para requebrar en la milonga ya no hace falta andar diablo pa'l meneo. Que meneo, ni meneo. Este es el tango menos postalero, el de la pollera jipona y el campeón, el de la quebrada cerquita del papelón. Es que por ahí se ve cómo viene la jugada, qué linda dibuja la frenada, parece un lapicito en su pie. Firulete primitivo, más de 100 años después. Otra vez querosena el farol, juegan todos los players en contra y a favor. Dancing de chacales of the Chamon, así liquidamos bien parejito. Porque somos todos chacalitos y la macacada quiere zafar de nuevo. Por ahí se ven viene la jugada. Qué linda dibuja la frenada. Parece un lapicito su pie. Firulete primitivo, más de 100 años después. Escuchábamos al cuarteto Ricacosa con Firulete Primitivo. Ellos están aquí en vivo en la entrevista en nuestros estudios. 4382-9327, 4382-9327. A ese teléfono se comunicó y dejó un mensaje Juan de Isidro Casanova, que dice: he vuelto de una noche oscura y recorriendo el dial me encontré con esto tan lindo. Creo que se refiere a Fractura Expuesta, ¿no? No, a la radio de él. Claro, claro. Y como me gusta cantar, nos dejó un tema y nos dejó 100 guitarras. Juan, cuando quiera seguir cantando, no podemos pasarlo porque no tenemos la posibilidad técnica de pasarlo en vivo, pero si querés seguir cantándonos y cantando todo lo que quieras, está disponible el teléfono. Conoce Puente La Noria. ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo, ahora, en nuestros estudios. Responden el cuestionario Fractura Expuesta Martín Tejera, Fabricio Breventano, Sebastián Rey, Matías Romero y Camilo Vega del Cuarteto Ricacosa. Necesitamos que levanten la mano quien va a tomar la palabra, porque si no va a ser un quilombo. ¿Cómo iba? La respuesta. Había quedado una pregunta pendiente que entra al cuestionario porque no somos tan administrativos. Era el Cuarteto Ricacosa, son 5 y a veces 6. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? No, es que somos 6 a veces, recién me entero. No, son 4 y a veces 5. No, para. No, generalmente. No, ¿cinco somos o 6? 5 y a veces 3 y a veces 4. Pero hay un percusionista que está en que figura en el disco. Sí. Sí. Ah, sí, no. Y hay un flautista. Mucho más que 2. Somos una compañía, la compañía Ricacosa, le decimos. La compañía Ricacosa. No, estamos todos. Pero los guitarristas somos 5 y nos llamamos cuarteto porque cuando falta uno, quedar olímpico, así, zafar olímpico. Entonces. Pero falta alguien a menudo. Ha ocurrido en la historia del grupo, ha ocurrido. Hay gente que está mirando para otro lado en este momento. Sí, se está mirando la tele. Perfecto, no vamos a hacer nombres. No sé, me quedaba otra, pero me la acabo de olvidar, sobre todo porque me quedé pensando. Si querés le preguntamos, como dice el separador, si conocen Puente La Noria. Ah. Son de Uruguay, pero quizás sí lo conocen. No. Puente La Noria. No. Bueno. ¿Y entonces, en realidad todo nace de porque está el cuarteto Zitarrosa, ¿no? Ah. Un cuarteto legendario de guitarras de allá. Tuvo problemas legales con la familia Zitarrosa también, en una anécdota ahí que no pudieron ponerse de nombre Cuarteto Zitarrosa. Porque no sé, ¿viste? No viene el caso. Pero entonces nosotros, a Camilo Vega tuvo la idea de agarrar eso, ¿no? Y de alguna manera burlarse de eso. Ricacosa es simplemente juego de palabras. Un juego de palabras, como decir, nosotros nos podemos poner... Sí. Aparte yo a veces digo, no, porque yo toco en un conjunto de guitarra con unos amigos ahí. Ay, ¿cómo se llama? Cuarteto de Ricacosa. Tocás en el Cuarteto Zitarrosa. Muy bien, estamos con el Cuarteto Zitarrosa. Para que vuelvo a referenciar, el Puente La Noria, para que ustedes que no lo conocen, es un puente que está sobre el Riachuelo, que es lo que divide la capital del Gran Buenos Aires. ¿De la Boca? ¿De Puente La Boca? No, claro, pero del otro lado. O sea, no es turístico ni un poco. Claro. Pero la pregunta es, Montevideo, si hay algún puente que sea más o menos parecido donde... El puente de la Teja del Cerro. El puente Carrasco. Sí. Perfecto, bueno, vale. En eso sí han estado. ¿Y en qué circunstancias han estado en el puente La Teja? Y pasando del cerro para La Teja, yendo de La Teja para el cerro. Cuando tocamos, por ejemplo, cuando tocamos allá Wilson Amarillo... Hicimos frío bárbaro. Las bandas de cumbia aquellas. Sí, que vimos unos históricos, unos cumbieros de allá históricos, increíble. De Caribe con K, sí. Pará, Caribe con K estuvo acá hace muy poco, ¿verdad? Y estuvo en La Bombonera. Ahí está. Bueno, el Jesty Prieto... No tenemos ni idea de qué están hablando, pero... No, Caribe con K sí, el otro ya... Sí, en el Talle Tropical... Claro. ¿Esto es cumbia? Claro. Sí, sí, sí. Pesos pesados de la cumbia. Claro. Uruguaya. Guay. Género rulos en gel y maquillaje. Bueno, nosotros también se puede decir que maquillaje, ¿eh? El otro día... No, de rica cosa no, pero el otro día de la selección uruguaya ahí en el festival hubo maquillaje. Están hablando de un muchacho que canta, que es, lo explicamos bien, o sea, sí, el día martes estuvo una jornada uruguaya que estuvo Gabriela Morgare y Tabaré Leighton. Tabaré Leighton, que es la mezcla entre Esteban Riera y Ariel Ardit. Para quienes los conocen de aquí, eso es exactamente el resultado. Bien. Y supuestamente el que estaba de cerca veía un par de, bueno, de cremita en la cara. Un cantorazo, Tabaré. Un capo. No, eso nadie lo duda. Bueno, además, Ardit y Riera son dos cantorazos. Voy a arrancar con el cuestionario, no nos queda mucho tiempo, así que voy a hacer dos preguntas nada más. Lito Nevia dice en su canción Señora Muerte que el La menor, el acorde, el La menor, tiene un aire negro y señorial. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Brevemente, si van a responder los cinco. Para mí es amarillo. Siempre fue como amarillo en la menor, pero no sé, es una sensación de cabeza, sí. Mira, ¿no? ¿Y es tu acorde favorito? No. ¿Y cuál es tu acorde favorito? No, me parece que no tengo. Depende de la situación. Bueno. A mí el Si menor. ¿Sí? Pero Troilo decía que la gente que estaba era triste estaba en Re menor. Sí. Sí. A mí me gusta el La, tiene mucha fuerza. La mayor, me gusta. La mayor, sí, es como. Suena abierto, alegre, sí. Algo así tiene. Seguro. Sí, de los contentos me gusta el Mi mayor, porque en el guitarrón el Mi mayor se hace como el La. Entonces suena bien. ¿Y cómo decís La? ¿Tiene alteraciones varias? Está tomando agua. Ese que siempre hago. Que no lo sabe, hace así con los dedos. Está bien. ¿Pero cómo suena? Ese. Ah, tendría que agarrar la guitarra y mostrarte, ¿no? Todo gitano. Bueno, después le agarramos la guitarra y lo mostramos. Última pregunta del cuestionario. Sí, bueno, vamos a hacer la última. ¿Qué es el tango? Tango es la música del Río de la Plata. Es la asociación de muchas culturas que se dieron, que vinieron a la ciudad, los gauchos, los tanos, toda esa gente que llegó acá, los negros que llevan toda esa gente que se juntó en el puerto de alguna manera. Y bueno, salió esa musiquita con el instrumento alemán y todo eso. Tan lindo. El hijo de la milonga, sí, tipo para. El licuado social del sur. Claro. Ese mestizaje, ¿no? El mestizaje de todo, así, del tano, el negro, el indio, el gringo. Todo mezclado. Está todo ahí. Ahí se puede definir esa cosa del Río de la Plata. ¿Cómo se podría definir eso del Río de la Plata? Es que estamos lo mismo. ¿Y el Río de la Plata? Los dos lados del río, lo único que. Acá capaz que hay menos negro que Montevideo porque la fiebre amarilla y los mandaron a la guerra y todas las manos, pero en definitiva la música es muy parecida, somos bastante tristones. Bueno, ya tenemos el carnaval que nos salva un poco la cabeza. No, yo veo que también el complemento es la riqueza del Río de la Plata, porque el Río de la Plata justamente marca, no es lo que divide, es lo que lo une, ¿no? Y tanto cuando alguien mira desde Buenos Aires para allá y de Montevideo para acá, se encuentra fácilmente un complemento a algo que por ahí no suena mucho de este lado y que allá lo hay, y al revés también, ¿no? Que muchas veces nosotros nos sentimos identificados con sonidos del tango que por ahí los tenemos en la sangre, pero que no son muy característicos de allá, son cosas más de acá, son muy notorios los estilos porteños y las cosas montevideanas, como decía Fabricio, por ahí allá las cosas suenan más negras y acá el tango tiene una cosa más ácida. Es como más rítmico, así tipo más mantra, así tipo como lo se toca allá, ¿no? Como más milonguera la onda. Y más mastra. Seguro, claro, esa claro, onda. Mastra. Y por ejemplo. Mastra junto a toda la negrada, ¿no? Porque Mastra es voz de. Claro. De todos los conventillos de la vuelta. Uh-huh. Es la evolución de la milonga. Yo estaba leyendo, Zita Rosa decía que la milonga, para él, la inventaron los negros. Y después el gaucho trató de. Se fue a la ciudad y empezó a alquilar las pensiones y estaban ahí con los negros y tipo hasta que llegó al boliche. Uh-huh. Y ahí que llegó al boliche ya no se hizo más de ciudad y tipo llegó a Mastra, ponele, que eso fue tipo claro, como sí. El ritmo de los negros en los instrumentos de los europeos. Mastra vendría a ser el de Caro. De Caro fue el que elevó la música, la profesionalizó, digamos. Sí, en este caso no. La milonga no necesariamente. No, más trae el personaje bolichero, sí, ¿viste? Claro, bohemio mágico, por ejemplo, el Mundo Rivero, claro. Le decía el petizo de oro. El que elevó la poesía de la miseria, ¿viste? El que sacó poesía

El formol hecho pedazos. El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. En instantes seguimos con un poquito más de rica cosa, pero está Carlos Bevilacqua. Carlos, especialista en baile de Fractura Expuesta, ¿empieza el mundial el día domingo o el lunes? Empieza el lunes, en realidad. El domingo es la apertura con Guillermito. Claro, hay una fiesta ahí en Harrods con música en vivo y es simbólica la apertura, pero la competencia en realidad empieza el lunes en la trastienda. Va a haber rondas clasificatorias lunes, martes, estos dos días salón, sí, miércoles y jueves de escenario. Hasta ahora yo no he visto demasiado baile, no porque no haya habido tanto, sino porque, bueno, estuve cubriendo más recitales y conciertos. Sí, sí. Lo que sí vi fue el baile popular, digamos, en Harrods, que se arma, vos viste, entre concierto, sí, y concierto bastante. Las clases sí, alguna he visto. Y hoy, hace un ratito, vengo del Teatro Avenida, donde tocó el Sexteto Mayor con Miguel Ángel Soto. Claro. Ahí sí hubo un poco de baile profesional y muy bueno. Además de él, hubo dos parejas del ballet de él. Uh-huh. Y bueno, hizo algunas de las cosas que había hecho en el espectáculo del año pasado. Siempre interesante. Entradas para acceder no queda ninguna, ya. ¿Vos decís para la competencia del, sí, mundial? Sí. Mirá, yo sé que se entregaban el lunes y el martes. Te quiero ser sincero, no sé si queda alguna, porque, uh-huh, va a ser en el Luna Park. Las dos finales van a ser. Pero las finales son, claro, para la trastienda y para el tango porteño. Es que aparentemente para la trastienda va a ser de acceso libre. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Va a ser muy extendido. Va a ser desde las 11, claro, de la mañana y son muchas parejas. Entonces, claro, claro, es muy poco probable que se llene por el horario y porque es un día de semana a partir de las 11 de la mañana. Y porque no es tan interesante como semifinales y final. Claro. Las semifinales van a ser en Tango Porteño, un local de escena show donde estaba el Cine Metro. Sí, sí. Ahí en Cerrito, casi Corrientes. A 5 cuadras de la radio. Claro. Eso va a ser el viernes 28 a las 11 de la mañana, la semifinal de Salón. Y a la noche, ese mismo día, la semifinal de escenario. O sea, va a ser un viernes bastante movidito. Sí. Y se va a extender bastante eso. ¿Vos vas a estar todo el día ahí? ¿Te la bancás, Walt? Carlos, eso. Y es la idea, es la idea. Pero porque sos profesional, no porque te guste tanto o porque te gusta tanto. La verdad que me gusta, la verdad que me gusta. Cuando me envuelve un poco es por ahí en las rondas clasificatorias, que son todavía más largas. Claro. Y hay gente, bueno, que qué sé yo, vos decís, esto no llega ni de casualidad a semifinal. Y de repente... Pero de repente no, de repente llegan, puede ser. Pero a lo que voy es a que es todavía más largo las rondas clasificatorias. Ahora, decía, las finales son en el Luna Park. Las entradas se empezaron a entregar lunes y martes. Sí. Yo sinceramente no llegué a averiguar si es que quedó alguna. Sería cuestión en todo caso de que la gente trate de averiguar llamando al gobierno de la ciudad. Sí, si no, una cosa que te agrego, porque con el Conex, con lo que el Tango Garage, va a pasar lo mismo y pasó el año pasado y es algo que no se corrigió de un año a otro, de una edición a otra, que es que las entradas se entregan con demasiado tiempo de anticipación y después no va toda esa gente. De manera que si uno tiene ganas de ir, lo mejor es que vaya, porque es muy probable que termine entrando. Sí, en el Teatro Avenida está pasando eso. Es algo muy tradicional del programa de Alejandro Dolina, ¿no? Que dice, hay una cola para los que tienen entrada y otra para los que no tienen entrada. ¿Por qué? Porque hay quienes retiran entrada. Claro, en el momento. Y no van después, entonces, bueno, quedan lugares vacíos. Sí, es muy sensato lo que vos decís. Y finalmente dejan entrar a la gente que está esperando. Bien, Carlos, lo, sí, último para ir cerrando es, bueno, sos un especialista, sos la luz, los ojos de Fractura Expuesta en el mundial. Sos quien cobra más en este programa, así que lo que... No me había enterado de eso. Claro, mira vos cómo tira la chicana al aire, ¿no? Pero, ¿Cómo cobrarán los demás si soy el que más cobra? Exacto. Escuchame una cosita. Sos el Macaya Márquez de los mundiales, estuviste en todos, ajá, los mundiales de tango. ¿Quién? ¿Hay una pareja que todos tenemos que mirar? O sea, tirá la posta porque si vos le pegás, imagínate que las acciones de Fractura Expuesta suben y si le errás, nadie se entera. Bueno, es difícil lo que me pedís. ¿Tenés a alguien o así a simple vista o no? La verdad que no me animaría a jugarme por una pareja. Sí me parece que los campeones metropolitanos siempre son candidatos. Uh-huh. Particularmente el de la categoría adultos, que fue la categoría de más jóvenes, Cristian Sosa y Lida Mantovani, en realidad la pareja, ¿no es cierto? Y quienes ganaron en Milonga y Vals, que se llevaron los dos títulos, Damián Mariño y Sara Parnigoni. Bien. Quedó ahora grabado. Sí. Sí, no, igual tendría que ver un poco más después de rondas clasificatorias para empezar a tener algún candidato más, ¿no? Estás tirando Italia y Brasil, ¿no? Candidato. Esos, y son un poco fijas. Bueno, Carlos Bevilacqua, especialista de baile, de fractura expuesta, nos vemos o la semana que viene o la otra, porque el Mundial empieza desde el lunes hasta el otro lunes. Exacto. Cuando será la final de Tango Escenario, y seguramente televisará TN, que ahora que no puede televisar el fútbol, va a televisar el Mundial de baile. Seguimos con Fractura Expuesta. Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Tus manos y mis manos se encontraron, y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, enseñaste a sonreír y a perdonar. Ves, yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se fumó como brumas en el mar al salir la luz del sol. Esa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Qué tristes eran todos mis momentos sin ti. Me ahogaba la locura de rodar sin morir, cansada de mis penas y mi hastío y de esos viejos recuerdos míos. Tus besos, tu ternura, tu ilusión y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más de volver. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Pues yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Pues todo aquello se fumó como brumas en el mar al salir la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Escuchamos de Dames y Sanguinetti a la cantante Marisa Vázquez haciendo Tú. Marisa va a estar la próxima semana aquí en el concierto en vivo Fractura Expuesta, así que invitamos a todos los oyentes a escuchar lo que va a ser el próximo jueves, el concierto en vivo de este programa con Marisa Vázquez. Un mensaje que llega a nuestro correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org dice: mis saludos a los Ricacosa, compartimos una fecha en Montevideo y después fuimos a lo de Mincho. Abrazo sus amigos, Alejandro Guyot. De 34 puñaladas. Un abrazo, loco, un abrazo grande. Alejandro Guyot, que ayer estuvo cantando para Alter Tango y para Agua Pesada. O sea, estaba volanteando, además es el artista gestor de verdad, estaba volanteando su disco solista. Qué fenómeno. Así que, como corresponde. Como corresponde, sí, de punta a punta. Seguro, Alejandro. Trabajo de hormigo. ¿Sabés, Alejandro, que el Mincho Bar ya es parte del pasado ahí? Esa fue una de las últimas noches que estuvo abierto. Ahí está. Y, si no fue la última. Y de las pocas. Fue la última. Y de las pocas, además, que se pudo tocar adentro. Sí. Se ve por eso mismo, porque estaba por cerrar. Sí, sí. Estaba macanudo el veterano. Porque era medio ortiva el veterano ahí y no dejaba tocar nunca. Y no sé, ahí se ve que le vino la nostalgia y nos dejó tocar ahí. Y después cerró. Es un boliche histórico, ¿no? El Mincho en la calle allí, en Colonia, histórico, muy viejo. Bueno, de eso que casi no quedan en Montevideo. Para aquellos que quieran ampliar la información que estamos dando acá acerca del Cuarteto Ricacosa, hay un space que es www.myspace.com/cuartetoricacosa. Ahí pueden seguramente escuchar algunos de los temas que hace este cuarteto que nos visita en este día. Y si no, se pueden ir ahora, a la una más o menos van a estar tocando en la milonga de los jueves en Independencia 572. La entrada normalmente es barata, debe estar 10 pesos. 10 mangos. Sí, bueno, entonces van a tocar en vivo, tienen los instrumentos aquí, se van para allá. Y mañana vamos a tocar en... ¿Vos tenés la dirección ahí? ¿En lo Roberto? Juan B. Justo. No. ¿Cómo es Juan B. Justo? No me acuerdo nada. El lugar. El representante Romero. ¿No te acordás? Bueno, Juan B. Justo le suena. ¿Y Juan B. Justo qué? No, a mí no me suena absolutamente nada Juan B. Justo. Bueno, busquen por la calle Juan B. Justo, vamos a tocar por arranque, ahí. Arranque. Es que con Chori Morsi y Julio y Agosto, igual vos tenés internet ahí, lo podemos ver. Claro, pero tiene 60 cuadras, Juan B. Justo, o sea, y un río abajo. No, digo que está el flyer. Será por el río. Bueno, dónde se puede, en el space, se puede chequear la información. Si algún oyente sabe dónde tocamos mañana, por favor. Podría llamar y avisarnos, porque no tenemos ni idea. Acá es tan grande. Aparte nos puede decir qué bondi tomar o si vamos en sur. El 34, seguramente, si es por Juan B. Justo. Sí. Pero, bueno, habíamos hecho una pregunta y había quedado picando antes sobre el tema de las letrísticas. ¿Quiénes son los que escriben las letras de Ricacosa? ¿Todos? Todos. ¿Todos participan? ¿Cómo se puede participar? En el disco, bien parejito, hay por lo menos una canción de cada uno. Uh-huh. Y hay algunas que son... compartidas. Claro, en co... Coautoría. Ahora, hay algunas que reflejan. La pregunta es la siguiente: siempre nosotros hablamos de lo genuino, ¿no? De contar historias genuinas, y esto es una opinión personal, pero me parece que Ricacosa encuentra esa brecha y habla en el idioma que hablan ustedes. De escucharlos hablar acá es lo mismo que se traduce. ¿Ustedes han escrito letras para otros tipos de ritmos o siempre para el tango y la milonga? No. Ricacosa reúne varias bandas también. Y cada uno de nosotros tiene otro grupo. Sus movidas también. De otros ritmos. Sí. Y otro género. Todos cancionistas también, ¿no? Uh-huh. Viejos cancionistas montevideanos. y bueno, está, el tango es una más de esos géneros que estamos explorando: la chamarrita, la milonga, ¿no? Uh-huh. Eso y... que está en el aire en el río de la Plata, lo que hablábamos. Bien. Anteriormente. Bueno, y la semana que viene nos escuchan a nosotros desde Montevideo. Tenemos gente en el Messenger que nos escribe desde allá porque escuchan la radio por internet. Así que, ¿están el jueves que viene en la Sala Zitarrosa? En la Zabala Muniz, que es dentro del Teatro Solís. Exacto. Vamos a estar en la Zabala Muniz junto a Carlos Casacuberta y Eric Coates. Bien. Igual. Es un ciclo que se llama Move, que es todo esto, Kevin de. El que mete el ruidito. DJs. Los grises del bajo fondo. Ah, perfecto. Son como los que apadrinan la movida, digamos. Mira. Y ahí van a estar ustedes. Y nosotros estamos ansiosos de tocar con ellos, porque nosotros siempre crudo así con las maderas y las cuerdas. Queremos ver cómo. ¿Pero qué, van a tocar juntos ahí? Sí, estamos ensayando un ensamble para esta ocasión. Y bueno, ellos están ansiosos de tocar con nosotros por lo orgánico de Rica Cosa, y nosotros por lo electrónico, claro, de ellos. Bien. Rica Cosa los despide, Fractura Expuesta. Vamos a escuchar Así Fui Yo. Sí, Así Fui Yo, de Expreso Japón, que es el disco de batalla nuevísimo, ni siquiera está presentado. No. Que nosotros lo tenemos porque somos copados, pero la gente no los va a poder comprar en ningún lado. Uh-huh. ¿Algo para decir sobre Así Fui Yo? Dedicada a Alfredo Sadi, que la conocimos a través de él en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro de Montevideo. Y nada, Alberto Mastra, que es el autor. Japón, y a la Embajada de Japón. Que haga esa gestión medio rápido. Que nos va, sí, parece que nos van a dar 10.000 yenes. ¿Y lo pueden cambiar? Sí. No lo van a poder cambiar. El impuesto al cheque japonés. Tendremos que ir para allá. Tiempo de mi juventud, para ver a mi consorte, me tomaba el tren del norte en Gaboto y Paysandú, de bastón y de galera, de polaina y de yuguilla. Los taitas del conventillo me llamaban Barba Azul. Así fui yo para vivir, así fui yo para querer. Así fui yo siempre feliz, cuando tuve me dejaron de tener. Así fui yo, siempre así, como el hombre cuando un hombre sabe ser. Nunca me gustó apretar de un gatillo, y jamás usé cuchillo para hacerme respetar. Y las veces que he tenido que enfrentarme con un taita, no fue por ninguna paica, sino por mi dignidad. Así fui yo para vivir, así fui yo para querer. Así fui yo siempre feliz, cuando tuve me dejaron de tener. Así fui yo, siempre así, como el hombre cuando un hombre sabe ser. Tiempo de mi juventud, que en Gaboto y Paysandú. ¡Salud! El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta, como lo anticipábamos. Sebastián Linardi en su segunda salida desde el móvil, directo del Centro Cultural, Ciudad Cultural Conex. Ahí se está desarrollando el ciclo Tango Garage del Festival de Tango. No sabemos si terminó, se lo vamos a preguntar a él. Seba, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, ¿terminó o no terminó? ¿Por dónde estamos? Por favor, esto va recién por la mitad. Estamos en esta suerte de contrapunto entre el dúo Fuertes Barnerín y Tony Lebrero y el Puchero Misterioso. Fuertes Barnerín, famoso por el tema, por reversionar el tema de los Fabulosos Cadillacs. Así es, todavía no lo ha hecho. No lo han hecho, ese es el golpe de knockout para el ringside que están haciendo ahí en esa disputa. Exactamente, esa era la palabra, el ringside entre estos dos grupos. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Que se tiran un tema por la cabeza cada uno. Básicamente toca uno, después toca el otro y así. O sea, es como que están, viste el escenario, no están en el escenario, están en el piso y están en un extremo del ambiente un grupo y en el otro extremo otro. Entonces primero iluminan a uno, tocan, después se aplaca la luz y tocan los otros. Seba, como ya está terminando el programa, podemos decir claramente que ayer sonó bastante mal. El Tango Garage sonó como realmente si estuvieran en un garage. Por lo menos eso le pasó al Tertango, después modularon un poquito poquito y anduvo bien, pero a Victoria y Raimondo de Mendoza debe haber quedado bastante caliente porque se vinieron desde allá para tocar y bueno, se complicó bastante. ¿Hoy cómo está el sonido? Mira, el sonido está bastante claro. La verdad que estuvo, cuando empezó todo esto, empezó un poco frío. Las butacas, no sé si fueron por la cuestión de volumen, lo que hablé antes, de que la gente no se anima a acercarse al escenario y queda un vacío enorme entre la gente y el escenario, como de 10 metros de lado, digamos, es un gran vacío, se ve todo de lejos, digamos, y porque la gente no se anima a acercarse. Y además sí, el volumen pareció que estaba bajito, pero no hubo acoples ni hubo empastes, no, ese tipo de problemas no hubo. Ahora con Tommy Lebrero sí tuvo al comienzo un problema en el micrófono de la voz, que estaba muy muy bajito y ya lo corrigieron. Así que para mí no es el problema de la noche igualmente, ¿no? Pero sí, para mí yo corregiría el tema de la pista. O sea, la verdad que no sé por qué, pero que haya una pista de verde es que la gente después no se anima a invadirla. Eso, viste, le falta calor en un sentido, ¿no? Viste, de verlos tan alejados a, claro, los músicos. Sobre todo en un lugar tan frío. En un lugar frío, exactamente. Pero que se pueda caldear más, te digo, porque hay mesas donde sentarse, donde tomar, viste. O sea, podría caldearse mucho más el asunto, ¿eh? De hecho, los butacas también, que siempre los butacas, viste, levantan. Uh-huh. Y también, todo el mundo sentadito, lejos, viste. O sea, muy tranquilo todo. Con los butacas estuvo bueno. Mavi Díaz estuvo tocando, ex viudas e hijas del rock and roll. Uh-huh. Hija de Hugo Díaz, que es gran armoniquista, ¿no? Sí, sí. Esa participa del próximo disco. Bueno, estuvo en el cierre de... Es la productora, va a ser es la productora del disco. Es la productora, exactamente. Y también va a estar Franco Luciani, sí, algo nos dijiste de eso. Estuvo Franco Luciani tocando su armónica, que la tocó muy bien, por cierto. Claro, ¿qué es lo que resta para que termine el ciclo de hoy? Lo que resta es la Electroorquesta Hojarasco. Ajá, el otro día estuvimos hablando con Nicolás Toñola de la Electroorquesta Típica Hojarasco. Así es, lo he escuchado. ¿En qué consiste? O sea, mirá, por lo que ha contado él la semana pasada, ¿no? Están en la búsqueda, ¿no?, de lo que sería, sí, un lenguaje electrónico del tango que vaya mucho más allá de lo que es el tango electrónico. Sí, sí. Que identifica como algo comercial. Así que estoy ansioso de ver por dónde va la cosa ahora. Cuando las vi por primera vez, había una laptop ocupando las... O sea, estaban los bandoneones y en una silla donde iría otro bandoneón más, se habían puesto una laptop que Toñola programaba y ahí tiraba pistas y sonidos. Sí, como cuarto bandoneonista estaba la computadora portátil. Exactamente, así que vamos a ver ahora qué es lo que esta búsqueda, que bueno, me parece muy interesante. Después contarás cómo lo recibe la gente. ¿Qué queda para la semana que viene, Sebastián? ¿Sabes? Para la semana que viene, sí, ya te digo. Mientras te voy diciendo que Tommy Lebrero y el Puchero Misterioso, especialmente, sí, Tommy Lebrero, está muy de la cabeza este pibe. ¿En qué sentido? Uf. O sea, es la expresividad llevada a la enésima potencia. Mucha corporalidad. Mira, ¿mucha gestualidad? ¿Eh? ¿Mucha gestualidad o...? Mucha gestualidad. Ponele mucha cosa tortuosa. Toca el bandoneón, se lo pone en la nuca y toca en la nuca y después se le pasa por donde quiere. Tommy Lebrero. Inclusive, y toca. Tommy Lebrero, que fue bandoneonista de la primera formación de la orquesta típica Fernández Fierro. Así es. Y ahora tiene, bueno, esta experiencia. También antes participaba en el Sirio. Acá está Mariano Heller tocando la guitarra. Uh-huh. Y básicamente, mirá, es como que el pibe recita, ¿no? Pero cosas muy sacadas. En algún momento cosas, unas reflexiones tortuosas que quieren movilizar, me hacen acordar a De Nada Sirve de Morris. Seguramente Maxi, sí, lo tiene el tema, ¿no? Sí. Bueno, cosas, ¿no?, que estamos haciendo, ¿no? Sí. Y muy tortuoso, y el pibe grita y se pone el bandoneón donde quiere. Y está bueno. La verdad me gustaría escucharlo tranquilo, esto que él hace. La verdad que es la preciosidad, porque no importa que desafine, no importa, con lo cual muchas estructuras previsibles del tango, claro, las rompe alevosamente, digamos. Va a aprenderlo. Fuerte en la herrería, sabemos que más allá de este tema que hace de los Cadillacs, demasiada presión, el repertorio es bastante clásico, claro, ¿no? Haciendo las veces de un dúo de cantores nacionales. Uh-huh. La semana que viene está el miércoles 26, Lado Ciego, que es Astillero más Bailarines, Falopa, Cucuza, uh-huh, Castielo y Moscato Luna en el ringside con el Chino, uh-huh, Labordi y Dipi Cuitco, y la orquesta típica La Bidú, la cual le recomendamos también mucho. Esto es el Conex en Sarmiento 3131, desde las 9 de la noche, y el día jueves 27 va a estar la Guardia Hereje, el Cardenal Domínguez y la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires. Bueno, y Pablo Banchero. Así es. Y bueno, y quería decir que en el programa pusieron orquesta la Vudú. Sí. Así que en el programa, bueno, es la Vidú. El desconocimiento. Pero bueno, Seba, te saludamos. Nos vemos la semana que viene. Estábamos terminando el programa, así que termines muy bien la noche. Bueno, un abrazo, muchachos. Un abrazo, Seba. Chau. Chau, chicos, nos vemos. Era Sebastián Linardi desde el Centro Cultural Conex, donde se está desarrollando el ciclo Tango Garage. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Maximiliano, estás muy resfriado. Antes, sí, estoy muy resfriado, pero antes vamos a informar acerca de la fecha del Cuarteto Ricacosa. No sabían los muchachos dónde iban a tocar el próximo viernes. Será eso en Seguí 1665. Esto queda en Seguí y Juan B. Justo. Se llama Circódromo. Repito, el Cuarteto Ricacosa se presenta el viernes 21 de agosto, mañana, en Seguí 1665 y Juan B. Justo. Eso, Seguí y Juan B. Justo. Entrada 10 pesos junto a Chori Morsi y Julio y Agosto. Bien, les recordamos que toda la información la pueden chequear siempre en www.fracturaexpuesta.com.ar. Se pueden bajar este programa si lo quieren volver a escuchar, y si no, bueno, no nos escuchan más, que es lo que va. Pero se pueden quedar, ¿con quién? Con Nacho Borda, que ya está para hacer las noticias en La Voz de las Madres. La semana que viene Marisa Vázquez tocando en vivo. Se terminó Fractura Expuesta, hasta la semana que viene. Chau. Me fui. Quédate en AM530. Enseguida comienza Panorama de Noticias.